jueves, muchas gracias, porque escaneo cositas de vez en cuando. Tenías esa aplicación para eso. Y tenía, de hecho, tengo tres en este momento, estoy viendo. Mira, yo me doy cuenta que uno tiene los celulares y conoce, es como el cerebro, que dice que uno solo usa una parte del cerebro. Sí. Los celulares tienen muchas cosas que uno no conoce y no aprovecha. Es verdad, mira. Pero por desconocimiento, entonces ya tienes ahí. ¿Tú cuál? Tres. Estoy saliéndome de planes de suscripción de plataformas. Claro, sí. Okay. Entonces, que estaba pagando Apple TV, porque si tú no tienes Apple TV o no tienes un televisor que sea compatible, claro, para hacer doble pan, bueno, en fin, que no sea con cable, HDMI, sí, nada. O sea, no. No puedes usarla. No, entonces no tiene ningún sentido. Y la noticia hace como un mes que la compartimos. Prime lo que está haciendo es abrir un gran abanico con diferentes servicios de streaming y tú te puedes suscribir por Prime. Ok. Y Prime te da la opción del Chromecast. ¿Cómo tener un paquete? ¿Dices? Entonces, por ejemplo, ahí tienes Movie. Uh-huh. Entonces, cuando vas a ver película, la puedes ver desde el mismo Prime. Sí. Y te da la opción del okay. Chromecast. Ya. Apple por su ecosistema y mini. Sí, sí, por sus interfaces. Entonces pone mucho perequi. Entonces, ya, perequi. Bajé Apple TV. Ajá. Me fui de Paramount Pictures. Ok, también. Me fui de obligada a Star Plus, porque acuérdate que se volvió un solo ecosistema con Disney. Y RTS Play, esa es gratuita, pero porque no tiene opción de Chromecast desde el celular. Ya. Exacto. Okay. Para conectar a tu televisor, por sí, ejemplo. Sí, es que tener el computador y abrir y conectar cablecito, no. La idea es tener menos consumo de electricidad, total, y lo que sea. No hay facilidad. Practicidad. Comodidad, exacto. Entonces sí, creo que hice ahí una barridita. Bueno, está bien, hay que limpiar, sí, de vez en cuando, ¿no? En serio, tiene cosas que no uso. Así que esa es la pregunta de hoy, @la_x_más_música. ¿Cuál aplicación borró este año? Nos vamos con Michael Jackson de su disco Bad. Esto es Smooth Criminal. Esta canción empieza como cualquiera de Miranda. Sí, tiene un sonidito ahí como que se parece a Miranda. Es como ese órgano, ese sintetizador. Sí, sí, sí. Está es bien. Muy parecido. Nos sí, roban desde hace mucho tiempo a los enanitos verdes, a Miranda, tantas cosas que pasan. Bueno, hablando de cosas que pasan, Britney Spears es nuevamente noticia. Hace poco habló de un nuevo libro. Ajá. De documental, que quiere hacer una película. Bueno, muchas cosas salen como proyectos. Y ahora, que podría ser una gran, gran empresa para sí, ella. Sí, claro. Con buenos resultados. Dice que va a ser una línea de joyería. Exacto, se va a meter fantástico por ese lado, que me parece bien, sí, ¿no? Muy chévere. Bien. Como dices, podría tener buena salida. Hay artistas que ya lo hacen. Halsey, Selena Gomez, Lady Gaga y, bueno, muchas más. Sí. Con productos de joyería específicamente. Parece que Britney Spears va a entrar en este mundo del emprendimiento con estos productos. Recientemente, la estrella del pop, que también pues ha estado muy en el ojo del huracán recientemente, pero en una serie de publicaciones de Instagram, hasta el punto de que sus seguidores empezaron a especular con la referencia representaba de algún modo su lucha para salir de las garras de su papá. Una rosa también aparece en la portada de sus memorias, recordemos, The Woman in Me, de la cual hemos hablado aquí ya bastante. Dice, estoy emocionada dándome cuenta de lo genial que es ser una artista que puede ser apasionada de tantas maneras diferentes. Continuó la artista en su caption en su descripción de esta publicación. Así que bueno, se viene marca de joyería de Britney Spears. Ahora le vaya muy bien. Diversificando su negocio y tratando de salir. Escuchémosla, esto se llama Toxic. Desde Francia ahí están los Phoenix. Esto es 1901 en pleno mes del Indie en la X. Ah, qué mes tan bello. Ya sí, está disponible la primera parte del especial de animales de radio, dedicados obviamente a estas canciones indie, en nuestra página laxmasmusica.com. Y yo me voy con noticias de BTS. Ok, chévere. Uno de sus integrantes, V. Sí. Ok. Se acerca la Navidad. Sí. Y resulta que estuvo hablando con Bing Crosby Estate, quien son los encargados del catálogo de Bing Crosby. Uh-huh. Él se hizo la canción original White Christmas. Ya. Y resulta que va a sacar una versión nueva de este clásico, okay, de Navidad. Va a salir el 6 de diciembre. Dijo: estoy muy agradecido por haber tenido la oportunidad de aparecer en una canción con mi artista de jazz favorito de todos los tiempos, Bing Crosby. Chévere. Esto lo dijo en un comunicado. Crecí escuchando su canción It's Been a Long, Long Time innumerables veces al día y me siento increíblemente afortunado y honrado de haber cantado White Christmas con la voz de alguien a quien considero un ídolo. Ajá. Siendo un gran admirador suyo, canté con la mayor sinceridad y admiración por él. Espero que muchas personas lo disfruten tanto como yo disfruté cantándolo. Por último, les deseo unas felices fiestas a todos los que escuchen la canción. Si no escuchan la canción, no es para ustedes esas felices fiestas. Bueno, sí, esta no, época también muchos artistas hacen aprovechando para hacer versiones de Navidad, muy chévere, covers, sus propias canciones, y ahí también pues aprovechan y facturan. Así que bueno, si me dices que si puedo diferenciar o si puedo saber quién es V de BTS, no sé. Jungkook. No sé cuál es ninguno, o sea, de ellos. Jimin tampoco. Sí suena distinto. Jimin no, parece pero, Shakira. Pero a la vista, ¿sabes? Ah, no, ¿en serio no lo reconoces? No, ¿sabes? Yo sus voces sí, lo que dices. Pero ya si me pones a escoger en imagen, físico. En físico, no pero sé. Sí, Jimin, por ejemplo, tiene los ojitos distintos. Yo sé que lo que te estoy diciendo no tiene sentido. El pelo, pero hay un mono. Es Jimin. Ah, él es Jimin. Claro, por ahí es mucho más fácil llegar. Aunque él se cambia mucho, pero él fue el que más duró como monito. Ya. Durante el tiempo es más alto y de los ojos. No es que ya en serio los vi. Bueno, muy bien. Para sacar documentales, que es muy difícil explicar. Tengo la noticia y bueno, ya podría yo guardarme su hermoso rostro. Pues escuchemos los BTS Butter. Esta es la X al aire. Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Cool shade, soda, yeah, all the way to my mother. Sabrina Carpenter cerrando esta segunda hora de Mañanas X. Muchas cosas se dieron a conocer la semana, dos semanas antes de las elecciones en Estados Unidos, y una de ellas era Elon. Ajá, Elon Musk. Musk, que había ofrecido regalar plata, uh-huh, por votos. Así sí, de simple. $1,000,000, que yo hubiera caído. Sí, claro, muchos hubiéramos caído, muchos, por la plata. No, mentiras, por la plata. Que era $1,000,000, pero la realidad es que era una farsa. ¡Oh! Publicidad engañosa. Más o menos, sí, su abogado, el abogado de Elon Musk, sí, aceptó que las rifas en las que regaló $1,000,000 eran una farsa. Sí daba el dinero, sí lo entregaba, pero a personas previamente seleccionadas. No era una rifa. O sea, no cualquier persona podía participar en ella. Exacto. Okay, por sí, eso los votantes que engañó pues están demandando colectivamente. Esta demanda colectiva fue interpuesta en Arizona por fraude. De eso acusa el grupo de votantes registrados al dueño de Tesla, Elon Musk. Se trata de una demanda colectiva presentada en Arizona, estado en el que se perfila, en el que se perfiló como ganador, uh-huh, el señor Trump. La demanda no solo va contra Musk, sino también incluye a su comité de acción política, el cual fue el que convocó a la gente para registrarse a votar, incentivando, sí, los pues con esta rifa, además, uh-huh, de sumarse a su petición para proteger enmiendas constitucionales. Al iniciarse las rifas, Musk aseguró que toda persona que se registrara para votar iba a tener chance de ganar el millón. Es como si yo ya tengo una rifa arreglada contigo, pero hago un concurso aquí en la convocatoria y para que participen muchas personas. No, terrible. No, y hablando en serio, pues sí se conoce que acá hay una necesidad de $1,000,000, claro, pero nunca vendan su voto. Hablando, exacto, en serio, no hagan eso. Culpa, o sea, culpa también de los que van a aceptaron y cayeron, como cambiar el voto por $1,000,000. Ahora, pues ahí tienen, amigos, los robaron, los estafaron. Voy a ser abogada del diablo porque tal vez genuinamente alguno sí iba a votar por hijo, pues veo la oportunidad, ¿por qué no? Ajá. Pero está mal recibir cualquier cosa, sí, por un voto. No está bien, es un ejercicio no sé, como... O yo no sé si es que nosotros estamos muy éticos el mundo está cambiando, pero hay que tratar mantener esos ejercicios democráticos como tiene que ser. Desde un tamal hasta $1,000,000 está mal. No lo hagan. Mira, cada votante, entre comillas, estafado, dice que quiere $5,000,000, ¿no? en la demanda. Vamos por eso. En una audiencia de la demanda civil presentada en Filadelfia contra las rifas de Musk, el abogado de este declaró que las personas ganadoras no eran elegidas al azar. Ahí fue cuando se dio la noticia. Antes de las rifas ya sabían a quién le iban a dar ese $1,000,000. Se seleccionaba tomando en cuenta que tan buen vocero de la causa Donald Trump era. Todo mal. Y aún así, pues serán presidentes. Eso por un lado. Segundo, tiene que llegar, yo no sé, hoy estoy en un momento en el que me gustaría que pasaran cosas, pero sé ya resignación que no van a pasar y es como un frenito a Elon Musk, que algo pase. No, digamos que menos. Lo último que sentí un poquito de justicia, entre comillas, fue el tema con Brasil. El bloqueo de X, Porque le tocó. Así le invitó a usar VPN, o sea, no, pero al final le tocó agachar la cabeza y pedir. Ha sido como lo único, porque el resto hace lo que quiere y no pasa nada. Exactamente. Y ahora menos, porque en un discurso de aceptación y de celebración, pues Donald Trump dijo que había que cuidarlo mucho más que antes. Así que, bueno, pues hay noticias de Elon Musk. Vamos a ver qué pasa con esta demanda, entre comillas. Ellos son Paramore, esto es Playing God.